limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Jueves tan loco que llueve, hace sol. Yo me puse la tanga leopardada y me agarró la lluvia. Igual te queda divino. 30 grados en invierno. 30 grados en invierno. Estamos como queremos. ¿Qué está pasando? Calentamiento global, nah. Está lindo. Es como, así está nuestro país, así está. Bienvenidos a la 15ª edición de Pobres y Envidiosos, la Niña Bolita. ¿Cómo están mis queridos radionautas? Como siempre estoy con el querido Pastor Evaristo Jiménez. ¿Cómo estás, querido Evaristo? ¿Cómo estás, mi amigo Bauman? ¡Bauman! ¿Bau es tu nombre? ¿Man es sí, apellido? Bau, sí, el nombre Bau. Es Estanislao López. Y bueno, acá muy bien, también sufriendo este frío, calor. Así no se puede estar. ¿Cómo estás, dude? Esperando la gripe, la verdad. Te digo, salí en tanga y bueno, me agarró la lluviecita. Mi querida María Juana González, ¿cómo te va en esta tarde? Bien, te estaba mirando la tanga, la verdad que me quedé colgada. Hola, Mariju. ¿Cómo les va, chicos? Estoy muy feliz, tengo calor, me suda el bigote. Para mientras nuestra querida Mariju se limpia el tegobi, vamos a ir proponiendo la consigna de hoy, que hoy no tiene premio, porque la verdad que la gente no participa y queremos castigarla. Así que participen esta vez y vemos si agregamos un premio. ¿Y cuál es la consigna, querido Dude? Timón o Pumba. Usted elige Timón o Pumba, esos tiernos personajes de querida Encoger Bebé, ¿verdad? Claro, los mismos. Exactamente. Y bueno, como somos un programa de vanguardia y siempre estamos adelante de todo y de todos porque nos gusta colarnos, tenemos algo respecto a nuestro Ice Cube Challenge, que no sé si alguien sabe lo que es. Queridos compañeros, contémosle al público que vive en un Tupperware. ¿Qué Ice, es eso? Ice Bucket Challenge. Siempre Ice Cube lo digo es un mal. Rapero. Ice Cube es que un actor, claro. Después. Exacto. Ice Cube es verdad. Ice Bucket Challenge. Se chupa mucho los labios, hace como... Y son anaconda. Y las minas se mojan. Esto del Ice Bucket Challenge yo te explico, mi por favor, Bau. Ilumíname. Es así, pastor. Un señor llamado Corey Griffin lo empezó a hacer en la isla de Nantucket. Nantucket. Ajá, en Massachusetts. El pasado viernes. Es así, vos te tirás un baldazo de agua con hielo, bien fría, con hielo. No vale, sí, abrí la fría. Canillita. No, claro. Con hielo. Te lo tirás encima y tenés que estar vestido de gala, en lo posible. Ajá. ¿Qué pasa? Él lo hizo para pedir plata, donaciones para luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica, que era un mal que padece un amigo de él y que dijo que la sensación que sentía era como si tuviese le tiraran un baldazo de agua fría. Lo que siente, tipo, en el cuerpo por esta enfermedad. Exacto. Exacto. Qué maravilla. Vamos, pero ¿qué pasó? Se empezó a virusear. Claro, se hizo viral en internet. Se virució todo. Se viralió. Hasta Bush lo hizo. A eso iba a llegar. Empezó que Messi, que la Bessi, que... Mascherano, sí, cantantes. Que se rompió el ano y que se tiró el coso de balde de agua fría en el ano. Y llegó hasta el mismo George W. Bush, hijo. ¿Y a quién propuso? A Bill Clinton. Uy, se va todo al demonio. Se va todo al carajo. Así que nosotros no queríamos ser menos y dijimos, vamos a empezar con un challenge. Pero tendríamos que hacerlo más adaptado a nuestra sociedad, ¿verdad? Obvio, bien latinoamericano. Claro. Bien latinoamericano, luchando por causas actuales, corrientes, cotidianas. Por eso, pobres y envidiosos como grupo social, grupo humano, aquí en el querido Centro Cultural y Social Olga Vázquez propone el Porro Challenge. Así de originales somos. Sí, señores. Nos matamos. 50 ¿Y qué horas. Queremos con esto? Queremos que las personas empiecen a consumir menos psicofármacos y más droga natural. Atentas divorciadas de más de 50 años. Atentas. Depresivos, divorciadas. Lo hacemos por ustedes, chicas. Basta de clona, basta de basta de Rivotril, basta de Valium, que según Wikipedia es el doble de adictivo que la marihuana. Basta del Alplax, que genera tolerancia. Ven, miren todas las cosas que estamos diciendo y la marihuana... Bueno, pero ¿en qué consiste el challenge, Bau? Exactamente eso iba a decir. Nosotros vamos a iniciar a modo bola de nieve la propuesta y vamos a hacer el primer desafío. Nosotros, como primeros creadores del Porro Challenge, vamos a fumarnos un charuto en vivo y vamos a vivir este momento todos juntos a ver qué pasa. Y además, vamos a desafiar a alguien que a su vez va a tener que desafiar a otra persona. Porque... Es tipo cadena de favores. Exactamente. Para que sigamos con esto, para ver si podemos eliminar a los psicotrópicos del mundo. Exactamente. Y vamos hoy por el Porro Challenge, mañana vamos por Bayer, directamente. A destruir a Bayer a partir del autocultivo. Y nosotros lo vamos a hacer, vamos a charutearnos. Y la propuesta se la pasamos a nuestros compañeros de Letter Sermon. Así que los compañeros de Letter Sermon, vamos a hashtagearlos en la página vamos para a que se enteren. Para que los, sepan que están nominados. Los hacemos sumarse al Porro Challenge, que puede quedarse en el Olga o llegar a todos los rincones de nuestro país. Del mundo, ¿por qué no? A Radio Mitre. Exactamente. Vamos a hacer que... ¿Se acuerdan de ese? Yo iba a citar a un radiofonista que ya se murió, así que no. Que la nata se fuma un porro, a ver si se va a ver se si calma. Llegamos a Radio Mitre. Claro. Sí, o Nelson Castro. O Nelson Castro. Termina admitiendo su homosexualidad y se deja hinchar las bolas. O nuestro querido González Gol. Exactamente. Así que, bueno, gente. ¿Qué a por hacemos? Ellos. A por ellos. A por vamos ellos. A uno, entonces. Voten... Ah, esperen, ¿qué tenemos para hoy? Porque estamos tan contentos con que vamos a hacer el Porro Challenge que no dijimos que hay. Tienen una puntita. Hay de todo. De todo. Pobre Simbiosos te enseña, te va a enseñar para las chicas algo que les va a venir muy bien. Algo que tiene que ver con señores más grandes y es imperdible. Qué calenturienta. Gente, tenemos horóscopo hoy. Así que desde ya vamos a dejar un chachac para que digan qué signo quieren que hablen, porque no se puede todo, porque nuestra querida Zulma está apurada y solamente puede hacer un bloquecito. Así que vote quien quiere saber su horóscopo, que ponga Géminis, Tauro, alguna cosa. Esta es la semana de Marte, así que atento a todas las personas que hayan nacido un martes, que viene de Marte. Ojo con Júpiter, que está violentísimo. También tenemos, nos vamos a preguntar qué te pasa, Alfredo Casero. ¿Qué pasó? Después ¿qué pasó ahí? Hay un antes y un después de Shimauta, ¿no? Sí, habría que preguntar. Shimauta claramente. Creo que es la bisagra, exactamente. Sí, fue es como el día uno antes y uno después. Se fue todo al demonio. ¿Y qué más tenemos, querido pastor? ¿Usted tiene alguna cosa para compartirnos? Sí, yo traje noticias para evangelizar a todos mis compañeros. Qué bueno. Me alegro mucho. Queridos humanos, esto es el Porro Challenge en Pobres y Envidiosos. Los esperamos. Continúen sintonizados. Para ver si apareces. Crece, plantita, crece, que no ves que venís de una buena semilla. Crece, plantita, crece, que no ves que dormís con la luz encendida. Crece que no ves que venís de una buena semilla. Fumándote espero llegará ese día. También a nuestro operador estrella, DJ Tiesto, que nos está remixando los temas en vivo. Gracias, DJ. Te queremos mucho, gracias por venir. Sabemos que tenés la agenda muy ocupada. Y bueno, en este momento nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué onda la marihuana? ¿Qué onda? Chicos, ¿por qué siempre hay que hablar de las drogas? Así que, porque vende. Porque es, ah, es verdad, buen punto, dale. Es tabú y polémico, todo junto. Bien. La marihuana es un derivado de la planta de cannabis sativa que se consume para obtener los efectos químicos psicoactivos del llamado tetrahidrocannabinol o THC, ¿no? Uh-huh. Y según la ONU, se trata de la sustancia ilícita más consumida en todo el mundo. Igual después yo vi estadísticas que era como el 6% del planeta la consume, entonces... ¿La sustancia que dice adictiva? Sí. La sustancia ilícita. Ah, ok. Más consumida del mundo. Y es considerada una droga blanda por no llevar a patrones de conducta desadaptativos. A lo contrario de la cocaína o el alcohol o algunas otras también. O los psicofármacos. Lo que igual, estamos luchando en este momento. Si te fumás 40 porros, me parece que vas a estar un toque desadaptativo. Decíselo al mono. Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar bien de los monos. Y bueno, en el año 2008 se armó un ranking del que hablaba nuestro querido Evaristo hace un rato, que era con expertos en adicciones sobre las drogas más adictivas, donde la marihuana quedó en el puesto número 14, con un potencial de adicción de 21 sobre 100. O sea, aparentemente bajo. Si lo dice Wikipedia, es si verdad. Si lo dice Wikipedia, es verdad. Y si lo dice Dios también, por eso soy pastor. Entre paréntesis, la otra vez descubrí una potencial engaña pichanga o troll en la Wikipedia. La gente en la Wikipedia pone editar y pone... Y entre una oración y una oración manda una fruta. Pero igual, porque es la voz del pueblo. Y después, hay gente que se encarga de borrarlo eso después. Pero este tenía la voz del pueblo. Este tenía una especie de intención de seriedad que te decía que eran expertos en adicciones y que quedó en el puesto 14 y que la nicotina, el paco, la metanfetamina fumada, el valium, el alcohol, la cafeína, la cocaína, todo eso tienen de 70 para 100, o sea, mucho más. Pero no dice absolutamente nada de cómo hicieron el ranking o qué les preguntaron ni nada. Te mandan el ranking, vos lees eso y después lo repetís. Y eso exactamente también pasó para prohibir la marihuana en los Estados Unidos en 1974. No para prohibir, para apoyar la prohibición y que quedara prohibida. Que era un experimento en el que probaban el daño neurológico que tenía el consumo de marihuana, ¿no? Entonces agarraban y le daban un mono, 30 porros por día durante un año. Y al año, cuando el mono se moría o lo mataban, abrían la cabeza y veían el daño neurológico comparado que había. ¿Cómo le daban el porro? ¿Lo fumaba con la manito? Sí, no sé, dicen 30 porros por día. Le mostraron un video que hacía ahí, agarralo así, dale duro, amigo, dale duro. Y los monitos agarraban y se lo... No, no sé, pero en realidad lo que pasó fue que les daban... Durante 3 meses en vez de un año, el humo de 63 porros durante 5 minutos consumidos. Y dos martillazos antes de dormir Pita en la cabeza. ¿Dónde estaba Pita en ese momento? Claro. Así, después dijeron, claro, el daño neurológico que tenía el mono era de asfixia. Entonces, obviamente, mirá cómo tiene el cerebro si no respira oxígeno durante 5 minutos por pero, día. Pero como dice un pensador que me olvidé el nombre, que es la verdad. El cerebro como el de Cerati, dicen, ¿no? Que es la verdad, es aquello que repites... Y repites hasta que te cansás durante pero bueno, todo el tiempo. Ambos experimentos demuestran costados raros de la marihuana como para apoyarla, como para atacarla, que no se ve. ¿Y nosotros qué decimos desde Pobres Envidiosos? ¿Decimos que es buena? No. ¿Decimos que es mala? No. Decimos que es una droga más y que mucha marihuana daña, como mucho alcohol, café, cocaína, la Ritó, Mirta, el noticiero, hamburguesa, Patty, lo que quieras. Entonces, bueno... No soluciona problemas, no hace las cosas recopadas, sino que altera la percepción para bien y para mal y hace las cosas distintas. Y bueno, después... Y además, camine, señora, camine. Camine, exactamente. Camine, como nos decía Lita. Camine que va a encontrar. Bueno, lo que es el efecto químico de la marihuana es que sobreestimula los receptores cannabinoides que funcionan regularmente en el organismo y aumenta su cerebro, doctor. Exactamente, todos los días. Todos los días le está funcionando los efectos de la marihuana, pero en un nivel bajo. Y lo que hace es que disminuye la concentración y la memoria, es analgésico, aumenta la sensibilidad y aumenta el hambre. Por eso también fue diagnosticada o prescripta para anoréxicos, para que tengan hambre. Y bueno, el consumo es ultra viejo, originario de Asia, y hay datos de que se consumía 3.000 años antes de Cristo. Wow. Porque encontraron semillas en un brasero ritual de un antiguo cementerio en Rumania. Así. Los rumanos le entraban... Se empiezan a ver hasta qué punto hay de hegemonía del conocimiento y del control y de los sistemas. Chico Foucault, era un loco bárbaro, pero hay que releerlo a Foucault después de esto. La información, cómo se maneja la información. Porque tener poder es tener saber. Sí, y dinero, y mecanismos para aplicarlo. Bayer. Podés darle a un mono durante 3 meses 40 cigarrillos de marihuana por día y después decir que esa es la verdad y que daña sí, el cerebro. Exactamente. Ay, quisiera tener poder. Vamos a hacer algo. Seguramente nos van a decir, che, loco, ganamos 2 billones más y hicimos eso. Bueno, digámoslo, porque no tenemos alma como todos ustedes que siguen consumiendo comidas, chatarras. Es que la religión está siendo ahora comparada con la ciencia. Entonces nosotros la ciencia lo tomamos como una religión. Si hay un estudio, lo creemos. Pero bueno, también la marihuana estuvo involucrada en la religión. Muchas veces estuvo asociada a rituales Que toman su consumo como una forma de conectarse con uno mismo y también conectarse con el más allá. Uh-huh. Y bueno, el más conocido que tenemos, al menos yo, estamos usando mis estadísticas personales a partir de ahora. Centro de Estudios Dude Enchairman. Dude pasó a tener todo el poder del mundo. ¿Qué nos dice? El caso más conocido del mundo de la marihuana asociada a la religión es el movimiento Rastafari. Ah, yo me quiero hacer Rastafari. Sí. Por eso, de vez que tengo el pelo por la cintura, pero es para eso. Pastor, usted se va. Qué interesante. Sería el primer pastor con rastas. Pero fíjate que va a tener un poquito de sentido. Porque, ¿de nutrirlo? Por ejemplo, en el movimiento Rastafari, el consumo de la ganja es tomado como algo positivo hacia el creador y que promueve la meditación. Yo fumaría por Dios si me hago Rastafari. Fue encontrada junto a la tumba del rey Salomón. Entonces dicen que tiene que ver. Perdón, ¿es algo de Beatriz? No. El tío. Ah, ¿cómo que no? Pero yo quería hacer Rastafari por Beatriz Salomón. Y te tendrías que informar un poquito de lo que es Rastafari. Rastafari, escúchame, es un movimiento impulsado en Jamaica en los 30 por un tipo que se llamaba Marcus Garvey, y que el movimiento toma a Haile Selassie, un emperador de Etiopía, como la tercera reencarnación de Dios, después de Melquisedeado y de Jesús. ¿Qué, tengo que dejar de seguir a Jesús y seguir a un rey de Etiopía? Al otro, al que vino después. Ah, bueno, pero lo puedo ir a visitar. Podés ir a ver su cadáver. Puedo ir a verlo vivo incluso. Sí, puedo ser su discípulo. No, ya se ¿puedo murió. Ser el pastor ya se murió de él? Este, pero ¿sabés a dónde está muerto? Ah. Se murió en los 70. Él fue, dicen que pero era el último descendiente 70, de Salomón. Tu abuela lo pudo haber conocido. Está en descomposición, está. Y digamos. Y si mi abuela lo puede conocer, yo puedo ser santo de esta iglesia. ¿Por qué ahí no? Está. Bueno, pero... ¿Quién te dice si no soy papa? Porque hay que ir a Etiopía, más fácil. Ay, chicos. Son pobres, o no, yo tengo unos pesos. Es verdad. Además, ¿nos hacemos papa de los Rastafari? Sí, yo diría que sí. Bueno, los chicos se nos están yendo del estudio, así que bueno, los vamos a ir a tratar de convencer chicos, que se queden. Llevan. Y vamos a un temita y continuamos con más pobres envidiosos. Sí, tú caminas por la playa y te puedes encontrar conmigo. Que yo voy a estar sentado en una silla de lona que está empachada dos veces porque me la masticó un perro al haberse caído un poco de lado. El animal desesperado empezó a chupar y... ¡Uy! Meterme en la vida. Por Dios, que saque 022. La piba seguía murando bajo la sombra de los naranjos. Será por eso que tanto tiempo te esperé sin gamula. Que ya el invierno me alcanzó y te ríes de mí. Será por eso que no como, no bailo sin gamula. Será por eso que suena como suena. Se derrite como helado, pero de limón. Sin gamula, limón hermoso. Suena mi cotorra porque está feliz. Piel de cereza me llamas y yo vivo mojada por ti. Y yo vivo en un lugar bonito cerca.

¿Te imaginas lo que sería si dentro de 50 años el porro fuera tan cotidiano como el mate en la vida? ¿Te imaginas? Yo la verdad que no me imagino. ¿Qué? Pero a ver, ¿qué es eso? ¿Algo así? No sé. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Polémica con Maradona. Diego Armando Maradona volvió a dar que hablar. El ex astro del fútbol mundial confesó estar fuera de las drogas desde el 2058. Te lo voy a contar en tu programa para que lo sepan muchos. Hace 10 días aproximadamente cumplí 6 años sin tomar droga. Con esas fuertes declaraciones, el expresidente se refirió así a su polémica no relación con las drogas, almorzando con la diputada Mirta Legrand. Ampliaremos. Sí, sí, Top 40 en el Nacho Tuvalo, yes. Estamos acá en la Argentina, un país totalmente con vanguardia, futurismo, invento argentino, cultura gaucha. Estamos haciendo un programa que se llama Top 40. Top 40. Sí, y ahora tenemos una revelación. Ale Sergi, sí, se casó con una nena de 12 años, pero además, ¿sabes qué? Reescribió la canción de Miranda Don en a favor de qué. ¡Marihuana! ¡Marihuana! ¡Claro que sí! Vamos a escuchar este temazo en Radio Top 49, Top 21. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, te fumaste y ya fue. Con esas tucas viejas, te amaste churreada tremenda. Y aunque trato, nunca llego a fumarme uno con vos. Oh, una mañana te tendré llegar y traer encendedor, alto catalítico. Y te pediré que me acompañes a donde haga el balcón. Para evitar el dolor, podría ser que al final fumaras junto a mí. Podría pasar que me hagas flashear. Yo creo que tienes la flor que cura este mal. Estoy re loco. Vamos a bullear al coto. $10 was. Ahora cabe. Les habla el Mariano Cyborg Grondona. Hoy vamos a hablar, como siempre, de los argentinos, ¿no? De este país que parece que va sin rumbo. Ayer, como todos sabemos, se dio a conocer un informe de la ONU donde afirma que la Argentina es el país con menos drogadictos de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Nosotros acá, que sabemos que hemos sido grandes en esto. En aquellos años de gloria, en la Belle Époque, donde la gente se drogaba en todos lados, fumaba cremonas en los parques o se inyectaba heroína en cualquier café y charlaban de política, ¿te acordás? Estoy acá con mi compañero Babio Checolás. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos qué pensás de esto, Babi? Que para eso te hemos traído. Yo creo que la sociedad se perdió, ¿viste? Y cuando uno trata de hablar y la sociedad es sorda, tiene que dejar que se choque, como los chicos. Se choca la pared, se rompe el sistema. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La gente ya no quiere fumar más. Mirá, te digo, esta sociedad que fue vanguardia en esto, ¿no? Sí. Y ahora de pronto no quiere fumar más, me parece. No sé si has visto el programa de Susana Cyborg Jiménez el otro día, las confesiones de Diego Armando Maradona. Sí, una divina, qué lástima que se cruzó con este inadaptado, ¿no? Este inadaptado que confesó que lleva 6 años sin drogarse, teniendo 17 hijos reconocidos. Por favor. ¿Qué opinas, Babi? ¿Cómo hace para lidiar son 17 chicos? O sea, uno cuando no se droga, no se puede drogar, tiene ¿Vos problemas. ¿Crees que tenemos salvación? Sí, no estamos perdidos. Esto se va a la mierda, nos morimos todos. Hay que matar a todos. Alegría tu persona, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pas mano, estamos aquí, voceo desde la esperanza de Dios para decorarlo con un poro. Se fuma un poro con osas en otras luces. Pues, pochi, pochi, concentrate. Una pochi, una pochi. La copa no es porro, una pochi. Una pochi, pume porro en nuestra iglesia. Por Jesús. Por Jesús, por Jesús. $10 was... Seguimos en Radio 6, el número que te acerca a Dios, y acá con Damián, que nos va a cantar una canción que suena así. Si el Señor la creó y con su lluvia la regó, Dios está en la marihuana, así como en el corazón. Si fumas y aguantas, tus pulmones llenarás del amor del Creador y mucha hambre tendrás. Afloja con los sanguchitos, son de la comunidad. Guarda que Dios pega como nada más. Eso es lo que iba a preguntar. Watch people Che, ¿y Florencia dónde quedó? No sabes, me había quedado pensando que hubiera sido en 50 años si la marihuana fuera así cotidiana como el mate. ¿Y qué viste? ¿Sabes qué? Pasó como media hora, Vilo. Te movimos, te golpeamos, pero no. Puta madre. Yo te dije, dejalo dormir tranquilo. Yo no hice esas cosas. Mirá la foto. Yo no participo de esas cosas. ¿Por qué tanto bullying, dude? Y bueno, pero no sé. Che, pero contame, ¿qué pasaba en 50 años si la gente fumaba? ¿Podés creer que pasaba exactamente lo mismo que está pasando hoy? Es como el mate. No es como... ¿No se fanatiza normal a la gente tipo como con Jesucristo hoy? La agregó fanáticamente a todo lo que hacía en la vida. Pero es una cosa más, loco. Qué bajón. Es como si nada. No es un recambio. No es un factor de cambio. Bien, hay que apostar a otra cosa. Me agarró el bajón. No, boludo. Vamos a comprar unos dólares y acciones en YPF. Oh, dale, sí. Sí, sí. Vamos. Actualidad en Pobres Indios. Noticias del mundo. Desde Argentina. Grande a... Bienvenidos compatriotas de la patria grande o glande, como quieras. Bienvenidos a este programa, este noticioso. Hoy tenemos un especial cannabinoide. No me digas. Ajá, ¿pudieron adivinar, chicos? ¿Se dieron cuenta? En un destrozo de originalidad. En un destrozo de originalidad para buscar las cortinas del programa encontramos a Bob Marley, una persona cuyo nombre se asocia directamente con la marihuana. Y a eso vamos. Porque estuvimos buscando noticias canábicas alrededor del mundo y escuchen lo que descubrimos, chicos, y sobre todo chicas, y ahora voy a explicar por qué. Un lubricante que se vende en Estados Unidos, en los lugares donde el cannabis es legal, porque está hecho a base de... ¿A qué no saben qué? Una planta. ¿Sí? ¿De qué? Lechuga. Sí, señora, de marihuana. Sí. Y aumenta los orgasmos. Y dice que hay gente que llegó a tener hasta 15 minutos de orgasmo. Se llama Foria. Ahí lo estamos probando con nuestra compañera, Edith. Ya se lo echamos, a ver, vamos cuánto dura. Bueno, yo puse el cronómetro. Poné cronómetro. Acá dice que puede llegar a durar hasta 15 minutos. 15 minutos. Sí, a ver si la podemos sacar un poquito del micrófono a esta chica. Sí. Vos seguís contando. Dale. Bueno, vamos a ver cuánto dura. Bueno, Edith la dejamos acá en el fondo, ¿no? Parece que sí, dejala por ahí a Edith. Y ya notaron que da una mayor relajación y flujo sanguíneo. Y bueno, por eso se amplifica la experiencia sexual. Está hecho a base de marihuana y es comestible y no es tóxico. Bueno, así que ya saben, si quieren tener orgasmos que duren hasta 15 minutos, como nuestra amiga Edith, pero no empezaría a doler, digo. Yo siempre hago esa pregunta de... Ay, me empieza a doler un poco después de 15 minutos. Edith ya está empezando a sangrar, pero bueno, sigue, ¿la escuchás? ¿Qué onda? Tiene los ojos dado vuelta, no sé si nadie lo está notando. Sí, se pueden confundir, ahí dice, efectos secundarios, puede parecer que tiene un demonio dentro y hay que exorcizarla, pero no. Mataron. Ay, por eso existen las mujeres sin orgasmo, porque en la época de la Edad Media mataron a todas las que eran multiorgásmicas. Claro, y esto es la cura para la frigidez, ¿entendés? Estamos diciendo que se descubrió la cura. ¡Qué maravilla! Así que imagínense, un mundo sin mujeres frígidas gracias a la marihuana. Pero por otro lado, tenemos un hombre re careta mal, que denunció a su propio gato por traer una bolsa de marihuana de la calle. Yo me preguntaría quién es el verdadero gato ahí. El felino volvió a su casa luego de rutinarias salidas nocturnas con una bolsa que contenía 5.5 gramos de marihuana. Esto ocurrió en Nueva Zelanda, donde una mujer llamó a la policía luego de que su gato regresara con una bolsa valorada en $120. Bueno, en un principio el oficial Arturo Artime Fariña, nuestro oficial amigo que vino acá con nosotros a que le hagamos una entrevista, especialista en gatos domésticos y drogas blandas, pensó que se trataba de una broma, pero finalmente decidió recorrer los 20.000 kilómetros que nos separan a la comisaría 36 de La Matanza con la casa del denunciante que estaba en... Nueva Zelanda. Muy bien, sí, muy señor. Bien, alumno. Alumno, no, por favor, somos compañeros, yo vengo acá a hacerle un favor, señor. Perdón, policía. Una vez en el lugar, usted parece que comprobó los hechos, ¿no? Sí, yo sinceramente no entendía porque tenía un llamado tan distante, pero bueno, sinceramente decidí proceder y al final abramos un acta contra el gato. La señora me insistió... Me imagino que ese gato lo tuvo que acompañar a la comisaría número 36 de La Matanza. En este momento lo tengo aquí en una caja, Ay, la traje, mirá, al estudio para que, bueno, como. ¿Lo puedo acariciar? No, señora, está en un proceso de indagación de Foja 127, no la puede tocar nadie, señor. Acá lo que podemos hacer es que yo ya hablé con la jurisprudencia, podemos hacerle un. Pero escúcheme, yo voy a llamar a mi abogado. Vamos a hacer el careo en vivo, señor. Pero no tengo un momento para ir a visitarlo. Horario de visita no hay. Señor, está en pleno proceso indagatorio, señor, usted no entiende nada. Yo voy a pedir un habeas corpus y ya vuelvo, pero mientras tanto me contás, señor, esto. Señor, por favor, le pido. Si quiere, me llevo el gato, no le dejo novedad. No, pero me da rating. No, el habeas corpus lo hacemos después. Bueno, señores, ¿cuándo? Acá tengo un gato. Un gato no es una persona, señor. ¿Qué me viene con los derechos, la habeas corpus? Habeas gato me vas a sacar, señor. Por favor. Bueno, voy a poner al gato. A ver, voy a hacer el interrogatorio en vivo. Así que, por favor, le pido mesura. Es un gato. No una persona, un gato. Felino. Ay, qué lindo gatito. No lo toque, señora. No lo puede tocar, señora. ¿Está el abogado defensor del gato para su interrogatorio? Le voy a hacer la declaración y no tiene derecho porque estamos en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no hay derecho, señor. Estamos en jurisprudencia, señor. Hermoso primer mundo. A ver, adelante. Gatito, a ver. Mish. ¿Dónde sacaste la droga, Mish? Mish. A ver, no, Mish, no, pará. Escuchame una cosa, loco. A ver, ¿dónde sacaste la falopa? ¿Dónde la sacaste? ¿Dónde sacaste la falopa? No me hagas golpearte, mirá, tengo un Itaca. No me hagas usarla. No es necesario dispararle. No sé si entiendo que usted tiene un arma. Se puso loco. No, tranquilo, loco, tranquilo. Resistencia policial. Que me disculpe. A ver. No lo va a matar, no va a matar al gatito. Ahí está. Lo mató al gatito. Se resistió. Pequeño picle. Se resistió la policía, señor. No tiene derecho humano, disculpe. ¡Ay, vomitó cuando se murió! Señora, no puede, ¿qué cacho acá? Mira, si que no puede estar acá. We'll be right back. Aires. Les habla Lía Salgado. Y esto es Hablemos con Lía en Pobres y Envidiosos. Hoy, 21 Genia. De agosto de el 2014. Gracias, público. Gracias, gracias. Hoy, el Día del Soldado, estamos acá para hablar de un tema muy importante, que es Mi hijo se prende fuego con alcohol para ser popular. Pero antes les quiero recordar, queridos radionautas y radionautos, la consigna del día de la fecha en Pobres y Envidiosos, que es Timón o Pumba. Ustedes decidirán cómo terminará este programa. También ustedes decidirán a quién debemos de leerle el horóscopo, porque serán ustedes, personas interesadas del corazón, que escucharán el futuro que les espera. Así que bueno, pasemos al tema que nos compete, que es Mi hijo se prende fuego con alcohol para ser popular. Está con nosotros Juan Ignacio Beltrán, de 16 años, y su madre Gisela. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo está, Juan Ignacio? Muy bien. Bueno, es una nueva tendencia esto entre los jóvenes, que se hace llamar Fire Challenge. Una tendencia muy peligrosa, sí. Porque los jóvenes se rocían con alcohol. Mirá la cara que pone Gisela. Ay, chicos, si pudiesen ver esa cara. Sí, sí, no, lo dice no. Todo. Se tiran alcohol en el cuerpo, es así, Juan Ignacio, para después prenderse fuego y subir esos videos a una red social que ustedes conocerán, señoras mamás, YouTube. Es así, Juan Ignacio. Vos sí. Haces eso. Sí. Contale. Te cuento. Contale. No me grité de nuevo. No empecé a gritar de nuevo. Por favor, chicos, por favor, a ver, vamos a dejarlo que nos cuente. A Juan Ignacio hay que escucharlo, a pesar de que sea adolescente. Nada, loco. Hay que escucharlo. Te tirás alcohol, te tirás fuego y el alcohol se evapora y te sacás el fuego rápido, pero estuviste prendido fuego un rato. Lo ponés en YouTube. ¿Y eso te hizo popular? Y ahí está, mirá, este es el de ayer, del martes. ¿Eso te hizo popular? Dos minitas me apreté, desde que puse el video. Dos minitas me apreté. Pero... Vos, Gisela, a ver, ya vas a tener tu momento para hablar. 14 años de clase de chelo y con esto me apreté la minita. Para eso querés que haga eso. Dale, a ver, chicos, por favor, público. A ver, Gisela, contame, ¿cómo te sentís vos con esto? Yo, mira, Lía, no te puedo explicar porque, ¿entendés? Este pibe se piensa que es gracioso. ¿Y qué yo, es? ¿Y pero, qué es si no es gracioso? Y pero no es gracioso, es un boludo. Porque sí. Yo le... Escúchame, yo lavo los pisos, Lía. Tengo todos los pisos limpios. ¿Vos sabés el olor que deja el querosén en el piso? Es terrible. Y escúchame, ¿vos cómo te sentís con esto de que tu mamá te diga que es un boludo? ¿Es verdad? Porque me dice tu mamá que nos dijo acá la producción que vos no solo empezaste con esto del fuego, sino que ahora te tirás baldazos de agua con cubitos y lo haces llamar Ice Bucket Challenge. Sí. ¿Y para qué lo haces? Contanos, a no ver. No sé, porque un día ¿estás estábamos... enojado con alguien vos? No. ¿Te hicieron algo cuando eras chico? No. ¿Tenés papá? Sí, tengo papá. Está ahí, está en casa. No sale mucho. No me haga, no voy a hablar mucho. De padre. No me haga hablar de padre porque eso es imbécil. Imbécil igual que el hijo. El Ice Bucket Challenge fue que Joaquín se prendió fuego un día y no lo podíamos, o sea, agarró y no podía, no lo podíamos apagar, le tiramos un baldazo de agua fría, era invierno, y hicimos el Ice Bucket Challenge. Mira, Juan Ignacio, y mira, Gisela, nuestra producción pero investigó sí, mucho. Podría haber prendido fuego el quincho, ¿entendés? Chicos, les quiero decir que les tenemos una sorpresa. Nuestra producción estuvo investigando acerca de sus vidas, violando y haciendo varias contravenciones para hacerlo. Y descubrió que Juan Ignacio no tiene papá. Gisela, lo sabemos. Su papá vive en el Paraguay. Lía, usted lo sabe, nosotros favor, lo sabemos. Lo pido, y ahora Lía. Lo sabe toda nuestra vida. Por favor, se lo pido, Lía. No solo esto, Gisela, sino que tu papá, Juan Ignacio, está atrás de esta puerta y lo vas a conocer ahora. ¿En serio? Pase, don Ramón. Permiso. Acá está tu papá. Hola. Conócelo. Padre, papá. Papá, te esperé tantos años, papá. Traumas en vivo, chicos. Esto le sube el rating. Me prendí fuego la mano para que me vieras en YouTube, papá, y acá estás. Hacete cargo del imbécil que creaste. Pero vos, loco, tiraste fuego en la mano. ¿Por qué no me habías llamado, Porque no tenés teléfono, no hay teléfono. Si tu madre no te dejó el teléfono. Bueno, chicos. Chicos, por favor. Pero Ramón, chicos, escuchame una cosita. Yo chicos, no podía. Hablemos con Lía, chicos. ¿Cómo le decía que el padre era un imbécil y que él iba a ser un boludo porque no tenía otra cosa que ser más que un imbécil y un boludo? ¡María!

viejos te dirán la forma de aprender, pero tú dices que no servirán. El resto depende de usted. Yo se bailé este tema, chicas. Ay, ay, yo no se baila. Que subime. Bueno, chicas, hoy para ustedes tenemos un programón, porque vamos a tirarles unos tips recopados. Porque vieron que a veces uno no encuentra el amor entre los chicos de nuestra edad. Ay, no, ¿vieron? Qué mole. Porque son re infantiles. Los de 14 son cualquiera. Sí, más. No, son re infantiles. Nosotros queremos algo en serio. Entonces tenemos que buscar que chicos más grandes. Obvio. Obvio. Obvio. Así que... Buffy. Y yo sé que a ustedes, chicas, les cuesta. Porque a todas al principio por ahí nos cuesta un poquito. Sí, pero ¿te acordás que nosotros nos recostaba? Nos recostaba, ¿te acordás? Sí. Bueno, Pamela, entonces... Pamela, chicas, estás con uno de 23. ¡Ay! ¡Dios! ¡Diosa! Sí, pero igual vos sabés que se hizo las tetas como a los 12, boluda. O sea, ¡ay, qué horror! Es cualquiera. O sea, esperá a los 15 que te lo regalen con los 15. O sea, es cualquiera. Además, rematerialista, ¿entendés? ¿Por qué las tetas? O sea, somos más que pechos nosotros. Ay, ay, sí. Vos, Adriana, te lo querías hacer, las tetas. Sí, pero después me cuenta que no entendés, porque haciendo petes... Tienes razón, tienes razón, no da, no da, no. Bueno, chicas, no nos vayamos por la tangente. O sea, esto se trata de tips, ¿sí? Sí. 10 tips que les van a cambiar la vida y van a hacer que él muera de amor por vos. Así que acá con las chicas me van a ayudar a demostrarles, chicas, lo que sí y lo que no hay que hacer para que él se derrita por vos. Tip número 1. Comportate como una chica grande, ¿sí? O sea, si en el recreo vos estás con tus amigas y lo ves pasar, o sea, no te pongas a cuchichear y qué sé yo, porque eso te hace ver como una chiquilina y no se va a acercar a vos, ¿entendés? Acá las chicas lo van a demostrar. Ay, chicas, allá mi mamá me compró una Barbie nueva. ¿Barbie sirenita? No, Barbie hawaiana. Ay, chica, chica, por favor, dejen esos muñequitos inducidores de anorexia y trastornos de la imagen. ¿Vieron qué terrible lo que está pasando en Israel? Tip número 2. No le digas tu edad de una. Trata de hacerte la tonta. Total, si se engancha, después no le va a importar la edad. Ay, Tommy, tengo que confesarte algo. En realidad, yo soy mucho más chica que vos. No pasa nada. Nunca me la habían chupado así. Así que no importa. Tip número 3. Destacá tu cuerpo, ¿sí? Ponete ropa más ajustada. Agregate un poco de push-up o maquillaje. O sea, tenés que lucir como alguien más grande, ¿entendés? Tip número 4. Déjalo hablar. Lo típico de las nenas, ¿viste? Es que se ponen súper nerviosas. Entonces, lo podemos ver claramente acá en el ejemplo que van a mostrar las chicas. ¿Viste que después de todos los miñones le chupa el coso? Y, ay, pero ¿viste que cuando están todos, sí, todos violetas y se volvieron todos locos? Ay, no, a mí me encanta Justin Mamón. Justin Bieber es un tarado. Sí, igual a mí me... No, chicas, dejalo que hable, porque así vos de paso aprendés un poquito de lo que a él le gusta y lo podés usar a tu favor. Tip número 5. Evita hablar de tu celebrity crush, ¿sí? O sea, no le digas que te gusta Justin Bieber o Justin Mahone o Zac Efron, ¿entendés? Todo eso escondelo. Porque si te ves súper emocionada con ellos, o sea, no te va a dar más bola, ¿entendés? ¿O no? Nadie se enamora de una chica que escucha Justin Mahone, aunque sea lo más, ¿entendés? Aunque sea lo más, pero no hay que decirlo. Tip número 6. Anda para adelante. Si lo ves en el recreo con tus amigos, no tengas miedo. Anda a hablarle de una, como si nada. Total, eso va a demostrar que vos no sos tímida y hasta incluso capaz que te ganás a los amigos. Tip número 7. No te apures. Pisá sobre lo seguro, o sea, no le digas tus sentimientos de una, ¿sí? Porque así lo podés como asustar. Dejá que las cosas fluyan. Acá las chicas lo van a demostrar. Che, ¿qué onda vos conmigo hoy? Ay, no sé, boludo. Le estamos pasando bien, nos llevamos bien. No piensen en esas cosas. ¿Te querés casar conmigo? Tip número 8. Hacete lo interesante. Vos no tenés que hacer todo, ¿entendés? Él se tiene que esforzar por conquistarte. O sea, si no, no tiene gracia. No le contestes los mensajes al toque. No hagas esas cosas de vieja de estar mirando a ver el celular a cada rato si te contesta. Esos son de viejas y de pendejitas chiquilinas, ¿entendés? Vos sos una mujer. Tip número 9. Hacete amiga de chicas más grandes, ¿sí? Porque, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, tu grupo te define. Y si te juntás con chiquititas, vas a quedar como una chiquilina, ¿entendés? Así que, hacete amigas. Y si podés, amigas de su curso, compañeras del curso. O sea, eso te va a resumar puntos. Chicas, y sabes que está bueno también para que parezcamos más grandes. Hay que bullear a las de nuestra edad. A la gorda Sofía hay que bullearla. Tenés que decirle. Es re gorda, además. Por ejemplo, acá las chicas te van a mostrar cómo... Ay, boluda, me tiene podrida el dolor de ovarios. No veo la hora de que mi vieja me consiga las pastillas. Ay, mal, boluda. Acordate de decirle que consiga a mí también. Obvio, boluda. Ay, sí, boluda, a mí también. O sea, me viene y no da porque me viene la pastilla todo el tiempo. ¿Entendés? No da o no, chicas. No da que me venga la pastilla. ¿Qué? ¿Qué? Que no da. ¿Qué viene? Que me viene la pastilla, ¿no? Tip chicas. Número 10. Frecuenta los lugares a los que va él, ¿entendés? Si sabes que va a un determinado club o a un determinado boliche, vos andá. Pero bueno, ojo, tené cuidado, porque viste, si él va a bailar a boliches para mayores de 18, por ahí no está tan bueno. Pero por ahí sí, vos tené cuidado por las dudas. Acá las chicas van a mostrar cómo resuelven esta situación aplicando todos nuestros tips. Ma, ¿puedo ir a bailar a turbar? Pregúntale a tu padre. Pa, ¿puedo ir a bailar a turbar? ¿Ya hablaste con tu mamá, querido? Sí, dijo que te pregunte a vos. Y te tengo que llevar, no sé dónde después. Mirá que yo laburo todo el día, estoy cansado. No, mirá lo que es. Yo voy con unas chicas de la escuela, que rezábamos un par de años, pero nos conocimos en hockey. ¿Vos te arreglás? Sí, sí. ¿Necesitas plata? Sí. Bueno, toma, pasará lindo. Así que ya sabes, seguí todos estos tips y llévate el mundo por delante. Y si vos alguna vez te enamoraste de algún señor más grande, contanos porque queremos saber todo. Así que escribinos a Pobres Envidiosos, que acá los chicos nos van a mandar los mensajitos. Hashtag, no TKM. Hashtag TKM y te vamos selfie, chicas. Así que selfie, obvio. Chicos, queremos ver sus caras. Besitos. Besis. shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me. Bueno, estamos acá con nuestro representante estelar de estrellas cibernéticas universales, Giancarlo Capolitakis. ¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido a La Plata. Está medio avisado el ambiente acá, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién no está sacando raro? Sí. Chabón, este tipo. A mí me gusta que te hiciste la dentadura nueva. Ah, ahora gusta, das más personas, ahora puedes vendernos como... algo capaz. Y la otra vez, ¿sabés que me estaba comprando una bermuda ahí? Disculpame, Giancarlo, que te tengo que interrumpir porque primero queremos decir la consigna del programa. Tiene consigna. Sí, la consigna del programa de hoy es Timón o Pumba. Evaristo, este tipo es un chanta. Ya le echamos la vez pasada. Pero dejalo, que se hizo los dientes, está lindo. Timón o Pumba, dale. Alegría, alegría. Timón o Pumba, para ver cómo terminamos el programa y también ustedes pueden votar qué horóscopo quieren que les leamos, con cuál se sienten identificados, cuál es el de su enemigo o el chico que se quiere levantar. Todo lo que los ayude para la vida. Así que bueno, Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Giancarlo? Hola, chicos. ¿Qué nos trajiste hoy? Les tengo hoy yo siempre traigo cosas internacionales, yo soy gente de mundo. Me encanta el mundo, me encanta. ¿Eso es un charutito para fumar, amigo? Bienvenido sea. No, Giancarlo. ¿No, en serio, no? ¿No es eso, Giancarlo? ¿Qué? No. ¿En serio? No, pero no, yo nada. Te estoy viendo ahí, chico. Chicle. ¿No? Ah, bueno. Oh. Bueno, son bravos ustedes, No, Giancarlo, son bravos. Que es un rasca. Qué bravo que son, muchachos. Bueno, yo les traje un producto, amigos inversionistas. Preparen las orejas ahí, otra vez. A ver. Preparen la chequera ahí que está. Preparo mi plazo fijo, a ver, ¿qué tenés? María del Mar Cuena Seidedo. María del Mar Cuena Seguido, es muy largo ese nombre, no es muy artístico, mi querido me Giancarlo. Cansé, ya no Llurena. Me acuerdo mucho. ¡Ah! Yo, ¡listo! Nah. Vamos y vamos, ¿qué Grandiosa decís? Grandiosa artista televisiva española. Llurena es como Shakira, pero no, es como que está buena. Puede ser, ¿qué? Una qué no Shakira peruana sería algo así, estaría genial. Es una artista española, ¿eh? Española, listo, vale Europa, el triple carne entonces. De Matadeo, caramba, y ay, caramba. Así, ah, en español, ¿viste? Dice la ¿y con un toro? No tengo toro, no me deja la bromatología, pero... Bueno, y mirá, yo te digo, Llurema es una artista española, ¿eh? Es una bellezura. Modelo 69, pero va bien. Está grande. ¿A qué público estamos apuntando con esto, Giancarlo? Estoy gastando todo lo que ahorré, toda la jubilación que tengo. Si yo te digo cadena de la pirámide de influencia social, la cubrimos toda. ¿Qué pensás? Todo, desde los más nenes hasta los 25 años. Popular. Transversal. Transversal. ¿Te la vendo en Recoleta y te la vendo en el conurbano? Exactamente, es el fenómeno Potro Rodrigo. Voluptuosa. El fenómeno Gilda. ¿Qué decís, María Juana? Vamos a media. Vamos. Giancarlo, pará. El fenómeno Llurena. No parás de sudar, o sea, está nervioso. No, es que lo que pasa es que acá está todo, está viciado el ambiente. Está viciadísimo. No le des un peso. Confía en mí, mira, te digo otra cosa. Pero ella, hasta ahora es un negocio asegurado. Yo te voy a escuchar. ¿Cómo está? Tiene una carrera, mira. Empezó canto en 1990 con la profesora especialista Concha Jiménez en La Arena. Durante 3 años estuvo cantando ahí. Ah, pero se estudió con Concha. Pero divina, chicos, no sabes lo que es. Es una. A ver, ¿puedo ver una foto? Sí, mira, tengo una foto ahí perfecta que la estamos subiendo después de este momento. Ah, pero qué churreta. Mira, no la mire de cerca porque tiene unos píxeles de menos. Pero porque no te tiene preocupes. 45 años. Es hermosa. Es carne de exportación. Yo le digo la verdad, necesitamos. Mira, tiene quilombo. Ya tenemos cubierto. El Colón, ya tenemos cubierto. El Gran Rex, ya tenemos cubierto. El Luna Park. Ahora ¿va a ir al programa de Mariana Fabiani? Chimentísima. Chicos, chimentísima. Chimentísima porque le iniciaron un juicio. Porque antes de llamarse Llurena, durante los 90 se llamó Tamara. Y empezó a irle bien. Y una señora que era cantante, Tamara, la denunció para que se saque el nombre Tamara. Como le pasó a nuestra querida. Ariana A. ¿Era Ariana Arias? Bueno, claro. Del mismo fenómeno, pero eran dos mujeres, que esto es peor. Porque es mayor discriminación, ¿verdad? No pelea. No. La otra también eran dos mujeres, ¿sabías? Sí, pero viste la pelea. Giancarlo. Pero yo te estoy hablando de la verdad, ¿viste? Entre nosotros, lo que vos, Babi y yo sabemos todo. Eso, no somos mujeres. Diversidad, aceptación, diversidad. Mira, si yo puedo hacer negocio con vos, puedo cambiar mis valores. Así pero que si me asegurás un negocio. Mira, tenés quilombo, tenés todo. Él llamaba a Tamara y se tuvo que llamar Llurena. Y Llurena pensaban que no iba a volver y volvió con todo. En 2003 el verano lo reventó y 2014 la está removiendo acá. Te llega la ola, subiste a Llurena. ¿Me la traes firmado un contrato? Te la traigo firmado un contrato. Mira, tengo acá, te hago unas finanzas rápidas. No firmes nada. Necesitaríamos $80,000. No. Vamos y vamos. No. Podemos poner un temita de ella para hacer una. Prepárate para bailar, pero se fue el operador. Se fue el operador. ¿Qué pasó? Íbamos a mandar el tema y se fue el operador.

A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. ¿Qué pasa? Bueno, ay, abrimos nuestra sección Retrato Mexicano con el ¿Qué te pasa del día de hoy? Que es ¿Qué te pasa, Alfredo Casero? Por favor. ¿Alfredo Casero? Sí, exactamente. ¡Ay, Shimauta! Yo quiero mandar saludos porque estoy sintiendo mucho amor por la gente. Porque la gente está siendo buena con nosotros. Querido operador, el tema de Alfredo Casero, Shimauta, tiene este. Bueno, es un lindo tema, pisa conmigo, Casero en Canal 13, ¿no? Alfredo Casero. Alfredo Tomás Casero fue un chabón, la verdad, que para mí marcó mi adolescencia. No sé si la de ustedes en sus casos particulares, pero yo lo veía bastante de pendejo. Yo cuando tenía 5 años lo veía en Cha-Cha-Cha. Claro, en Cha-Cha-Cha. Y hacía todo. Empezó en el 92. Inspirado, dicen siempre, en Benny Hill y claramente en los Monty Python. Casero fue la cabeza del grupo Cha-Cha-Cha. Y para mí, a ese programa le debemos bastante nosotros. Con los programas como los nuestros que ponemos lo berreta, lo precario, con humor absurdo, humor negro, todo eso. Y eso para mí partió desde verlo al chabón. Y tuvo 5 temporadas con Cha-Cha-Cha. ¿Cuándo empezó? Empezó en el 92, me parece. Las temporadas duraron 24 capítulos, como las son. No, menos. 92, chicos. Menos, porque tenemos acá. Estábamos hablando de eso. Qué joyas, ¿no? Tuvo 5 temporadas, tuvieron bocha de bardos con el Peperino Pómoro, ese personaje en Cha-Cha-Cha, y después lo tuvieron que levantar por falta de televidentes, así que sí, exactamente, con banana. Frita. Después empezó a hacer teatro, se consolidó como actor dramático, con Culpables, Vulnerables, Loca de Amor, pelis como Está donde está Suar, está Suar y está del atrás, es como el guardaespaldas. Toda la zapata con el pueblo, exactamente, al cielo. Y bueno, incursionó en la música también, con 3 discos, Gestada de Halibur, Alma de Camión del 96 y Casa Aéreo, donde pone Shimauta, exactamente. Shimauta, que fue la canción que llevó hasta el mundial, loco. Y ahí, loco, era un remix de una canción japonesa antigua. Vamos a pasar Shimauta para nuestro oyente que lo quiere escuchar. En otro momento, acá el operador. Pero no te quedas Shimauta. Shimauta era el temazo de Casero. Es que es DJ Tiesto, no, es solamente música electrónica y pastelas. Otra cosa no trajo. Nada más. Bueno, yo hasta Shimauta lo banco. No sé ustedes, pero yo hasta Shimauta, hasta el tema yo lo banco. Y después, en el 2004 arrancó a conducir un programa de preguntas pedorrísimo, uno contra todos. Era conducido por Casero. Después de 2005 arrancó a seguir a Suar, a cuanta novela que se cruzó, exactamente. Después arrancó el Casero Experimento, que es un teatro. A Todo Color, que fue una temporada que quiso hacer un Cha-Cha-Cha él solo y no funcionó, duró un capítulo. Con Leticia Brediche. Con Leticia Brediche. Después, de la cultura humorística argentina. Arrancó a ser de casero experimento en el teatro, donde el chabón canta dos temas y después habla de lo que se le ocurre en el momento. Y además pide plata para la peli de Cha Cha Cha en el teatro. Lo peor de todo es que el chabón hace guita hablando boludeces y la gente piensa que tiene coherencia. Y el chabón sabe que no lo tiene. Hace, no le importa nada. Y encima no hay como una faceta como el intelectual Alfredo Casero no hoy. Sabe no sabe nada. No lo sabe nada, pero no sienten como que la gente piensa eso. ¡Opas! ¡Opas! ¡Fútbol! ¡Opa! Claro, está es un genio. Genio. Está desfasado. Genio. Está desfasado 10 años para atrás. Sí, ese tipo no sé no qué es le pasó. No es un futurista. Sí. Perdió, no es Charlie, perdió el rumbo. ¿Entendés? No es Charlie, es Alfredo Casero, ¿entendés? En reversa, mami. En bueno, reversa. Quiso empezar a hacer Cha Cha Cha sin los chabones de Cha Cha Cha y coso. Y después... Conmigo. Sí, exactamente. Y ahora conmigo. Aparece, en todas las novelas lo tenemos, exacto. Haciendo de abogado, ¿no de lo vieron físico ese que hace nuclear. Con Doctor Banana, ¿cómo se llama? Haciendo de Alfredo Casero, prácticamente. Haciendo de Alfredo Casero con bigote. Alfredo Casero, verdulero. Una Alfredo vez, Casero, una vez abogado. Alfredo Casero, dueño del restaurante. ¿Cómo se llama esta Alfredo Locas Casero, de Amor? Sí, bueno, Locas de Amor. Copió unas características de la enfermedad que representaba la sociedad muy bueno. Ahí me sacó el sombrero. Para mí no actúa mal Alfredo Casero. No, pero es muy Alfredo Casero. Pero tiene el cerebro medio frito. Es un Nicolás Cabré. Como viste que Nicolás Cabré hace Nicolás Cabré, Casero es como... Pero agarró... Y con el humor hace lo mismo, sí, y se alcanzó hace 20 años. ¡Sí! Ahora arrancó con coso. Escucha, con... Se fue el programa. Escucha. Buenas épocas. Qué linda, doctor Alfredo. Todos sabíamos la cosa. Hasta que yo te lo rebanco, pero te la sabía ir a ver. Y estabas cantando en japonés. Eso fue un gran logro. Y ahora, hace poco estuvo en Vista, en un programa, y se peleó con el flaco de Cupido. Sí, yo lo vi. Con y le bardeó el Torchia. Peinado. Y le dijo, no vas a bardear mi peinado, que es el mejor de toda la televisión argentina. Lejos. Pero el chabón agarró. Pero estaba, sí, señores. Estaba duro Casero ahí. Tenía una cara de... Sí, se fue, se levantó y se fue. Porque, ¿para qué fuiste? Porque se había ido el primer programa, se había peleado, después yo volvió a ir. La tele fue, se dio cuenta de que Casero, man, no sirve más para volviste, otra cosa que para ser dirigido. Volviste ya. No puede estar solo. Es un objeto, Alfredo sí, Casero. Sí, tal cual. Hace 15 años bueno, que es un objeto. Pero es un excelente objeto del arte. Es un objeto valioso. Arte, sí. Sí, es... Es como asesor, lo compra, lo tiene ahí. El artista técnico, el que le decís la cosa que hace, como la hace, la hace bien. Sabés que a la divorciada de 50 años le va a encantar, sí, cualquier cosa que haga. Como, chicos, el mismo efecto, ¿cómo se llama este? El de buscando el amor, custodia y amor, amor en custodia, de ese cuestionado. ¿Estebanés? Sí, amor, el fenómeno Estebanés. Amor, que alguien, por tapado, favor, haga algo con el ¿cómo puede ser que Estebanés lo pones a las 2 de la tarde en Telefe y funcione? Que levanten bueno, armas no en el asunto. Alfredo Casero. Y todo el mundo dice que actúa mal. Está a 2 medialunas de ser así. Alfredo Casero, bueno, dos media luna. ¿Qué te pasa, Alfredo Casero? ¿Qué te pasa? Vamos a pasar ahora a los saludos. Sí, los saludos de la gente. La gente es tan buena que dos Santiagos, Santiago G y Santiago A. A. Ajá. G. Ajá. A. Les vamos a mandar saludos a ellos, a nuestra. A Marie Curie, que nos está escuchando. Saludos a Marí. A Marí. Besitos radiactivos. A Maite. A toda esa gente le quiero mandar un saludo. ¡Qué alegría! ¡Vamos con la fiesta! ¡Subime, subime, subime! Mozzarella con palmito, jardinera, con ananá, con dulce de batata, con cualquier cosa que le quiera. We got it. bien DJ Tiesto, juega con la consola. Juega, juega, se divierte, me parece muy bien, es muy sano. Un que divino. Juegues y te diviertas. Jugar es salud. Está con nosotros nuestra astróloga estrella Zulma Galarza. ¿Cómo estás, Zulma? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Ay, estoy súper contenta. Muy linda estás hoy, te queda muy bien. Gracias. Esa cartera de Prune, ¿no? Gracias, divina. Obvio. Sí, me estoy muy contento. Me encanta el perfume, siento como un perfume así. Ay, sí, Givenchy. Ay, ¿cómo te fue el fin de semana largo? ¿A dónde fuiste? Mira, ¿te fuiste unos días a una estancia? Sí, me fui a Mercedes. Con el bichi nos fuimos a pasear por Nordelta. Ay, qué lindo, sí, hermoso. Tenemos que hacer unos renegocios. Tu mamá vive ahí, ¿no, Zulma? Sí, además mi vieja había puesto tipo unos negociados ahí en Nordelta para con masa. Están así, bueno, como... después nos lo contás afuera del aire porque puede generar polémica y no sé si es bueno. No tenía que hablar. No te preocupes. Ay, se me repasó, chicos. Estuviste haciendo cartas astrales, estuviste viendo el horóscopo. Sí. Estuviste estudiando la luna de Nordelta, ¿verdad? Yo te escribí en el iPhone que yo no podía quedarme a decir todo el horóscopo. Había hecho el horóscopo, pero... Ah, pero mira qué justo, porque mira, yo te iba a proponer un juego. Que hoy no nos leas todo el horóscopo, sino que nos leas aquellos signos que nuestros oyentes van a votar. Ah, buenísimo. ¿Y qué sí, han votado, mi querida María? Sí, bueno, sí. Y han elegido, por ejemplo, Scorpio. Scorpio. Sí. A ver, ¿qué les podés escorpianos? Para ¿qué a consejitos ver, chicos y para chicas, los Scorpios. Les digo, negativas a tus deseos de te desaniman. Ay, perdón, estoy un poquito nerviosa. Relajada. ¿Qué hay en el ambiente? Nada. Estoy oliendo un poco raro. Está un poco viciado. No hay ventana, es nada, eso. Por eso, sí, es como el olor a chivo. La humedad que hay en el ambiente. Voy a tirar un poquito de Givenchy, permiso. Bueno, negativas a tus deseos te desaniman por no considerarte como mereces. Pero la nube en la que estás la has tomado demasiado en soledad. Así que los asuntos de hoy tienen que ver con más con tu espiritualidad, tus pensamientos profundos, tu filosofía. Las flores de Bach están hechas de Oporto. Pensalo. Muy bien, las flores de Bach. Scorpio, piensen. De ténganlo muy presente. Y las flores de Bach se relacionan con esta introspección que tienen que hacer hasta el punto de no saber si la existencia sirve o no sirve. Mira, yo hice un viaje astral una vez con Shawn Lanes y él es un médico ortopedista molecular homeostático que se encarga de todas las rechacrizaciones de los tiempos pasados. Exacto. Y era muy interesante valorar la existencia y los escorpianos justamente está Marte sobre nuestro sistema solar y forma un ángulo Atkinson. Los ángulos Atkinson son muy complejos. Yo estudié eso y tengo entendido, porque yo estudié unos años, no sé si vos sabías. Tengo entendido que cuando te agarran los ángulos Lepsicon es mejor que no vayas a comprar Fiambrin al almacén. El tema es que el Fiambrin tiene un compuesto mayéutico muy cargado negativamente de Chambrans. Claro, tipo yo ayer fui a comprar. Así que bueno, ya saben, los escorpianos, anoten. No te cayó mal el Fiambrin. Y me cayó re pesado, ahora me siento como un gas. Quiero reventar. Fue el ángulo. Lepsicon. O sea, yo me especialicé en esto. Esto es una ciencia, ¿sí? Pero bueno, los escorpianos ya saben. Anoten escorpianos y con qué seguimos. Y escorpianos también. Nos pidieron. Claro, para todos y todas. También. Sí. Nos pidieron también la gente de Aries. ¿Quieren saber qué les depara la semana? Yo tengo una prima que es de Aries. Ay, mira. A ver, bien, ¿qué le digo? Mira. Se vienen relaciones afectivas en las que encontrarás lo que buscas. Ay, mi prima se está por poner de novio. Puede que tarde, pero va a venir en algún momento. O tal vez no. O sí. O no. O sí. O sí o no. O tal vez. Atentos, puede pasar. Total, la soltería está de moda ahora, ¿o no? Y bueno, la paciencia demostrada, o sea, uno siendo paciente, va a dar satisfacción futura, ¿o no? Yo creo que sí, yo espero. ¿O no? Yo soy paciente. Y guárdalo con el karma negativo, porque repetir historias está mal. La clave, medio kilo de helado. Medio kilo de helado, anoten, arianos y arianas. Fantástico, arianos y arianas, salgan corriendo hacia allí. ¿Qué más? ¿Qué hay? Tauro, por ejemplo, nos piden... Tauro, los cuernitos Tauro. Tauro que lo pide Gladys, de Valvanera. Exacto. Un besito a Gladys. Un beso a Gladys. A ver, Gladys, anota tu futuro. Muy autóctona, como muy morocha. Creo que tiene el abuelo de la Tehuelche, sí. Sí. Un saludito a Gladys. Sí, la queremos mucho. No viene. Fue por Facebook. Perdón. Sí. Bueno, voy a leer Tauro. Ay, perdón, el abrupto. Tauro. Tauro. Ahí vamos. A ver. Tauro, tenés la ocasión perfecta para renovar las fuerzas y comenzar un nuevo reto para que puedas recuperar tu autoestima y dejes de estar deprimido o deprimida. Vivirás cambios en las relaciones con hermanos y vecinos, en su comunicación y pensamientos. Disfruta de los viajes cortos o movimientos frecuentes. Escucha a tu colectivero, tiene algo para decirte. Y bueno, sentite coqueto y agradable. Esa es la Bien. Clave. Atento a los colectiveros, sobre todo del 307. Para Gladys... Colectiveros que quieran decir algo, a los taurinos es el momento. Esperen la lunación. Esperen la lunación 21:35 de el viernes. El viernes, todavía hay tiempo. Así que ya saben, el viernes pueden ir a comer afuera y a las 21:35 llega la luna. Exactamente. La luna. Y le da esas fuerzas que necesitan. Claro. Y yo les digo la verdad, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, acá me están pidiendo, por ejemplo... ¿Me traes un cortado por fin? Sí, Moreo. Vos, sí. Morochita. Géminis. Sí, perdón. Géminis. Olga. La chica. Bueno, Géminis, por ejemplo, nos piden... Los geminianos. A ver. Géminis. La herencia de tus antepasados pesa en tus genes y te preguntas cómo podrías eludir la fealdad familiar sin herir los pensamientos ni los sentimientos de nadie. Andate a vivir al bolsón, es así. Toma importancia tu vida económica. Habrá movimientos de dinero, ganancias, pérdidas, asuntos materiales, asuntos no materiales. La clave, rinoplastía. Genial. Piénsenlo, la nariz... Tengo una compañera que es la asesora que se opera esa nariz, chicos. Es que la nariz geminiana, ¿no? Tiene... Nariz geminiana, sí, la famosa geminiana. Nariz geminiana. Tiene una genealogía desde la época de los Nibelungos. Sí, bueno, muy importante. Zulma, muchas gracias por venir. Estás muy linda. Seguí haciéndote ese corte de pelo que te queda tan bien y nos veremos la próxima. Chicos, y escriban para el horóscopo, carta astral. Acá en Pobres y Envidiosos voy a hacer mi espacio para que todos descubran desde las hadas hasta su propia alma. ¿Sí? Qué bueno. Y a vos también te tengo un librito para vender. Ay, si dale. Querés. ¿Y me convidas un poquito del Givenchy? No puedo. Ay. No puedo. Sweet. ¿Cómo sintieron sus almas en este viaje intergaláctico afectado por un montón de variables temporoespaciales, socioculturales y endopluviales? ¿Cómo se sintieron? Yo sentí calor. Después un poco de frío. El después estudio está caliente. Bien, pero después sentí frío de nuevo. Y después tuve calor. Y ahí me saqué la campera y estuve bien. Y ahora estoy bien. A ver, se me agarró un poco de frío. La razón por la que tenés el cubo de basura en tu cabeza... Porque me protege de los alienígenas. Ah, perdón, no había entendido. ¿Dude? Yo bien. Ahora tengo ganas de ir a dormirme una siesta. Uh-huh. Y básicamente, o mirar tele también. Así que, no, me siento básicamente igual. ¿Una película, Dude, usted que tiene alto contenido bíblico, enciclopédico dentro, que sea para digna de ver con un porro challenge de por medio? Piénsela tranquilo de última, que diga su experiencia y la decimos después, así la piensa tranquilo. ¿Qué le parece? Querida Mary Jane. Trascendida, escindida y suscindida. Qué belleza, qué poema. Sonó medio ebria. Sí. ¿Eso que tenés ahí es una petaca de nuevo? Chicos. ¿Es una petaca de nuevo? Es agua. Marihuana. Es agua. ¡Ahí se la agarre! ¡Ahí se la agarre! Nafta, super. Agua con 40% de alcohol. ¡No me la rompa! Boludo, es nafta. ¿Olé? Es nafta, super. Es nafta. Toma nafta, super. Marihuana. Chicos. Marijuana, ¿qué dijimos? ¡Yo no puedo! ¡Marijuana, basta! Una película para ver... Calma, Marijuana, que se enteró el dude de una película para ver. Una peli para ver es Black Dynamite. Dinamita negra. Dinamita Black negra. Dynamite. Muy vieja, muy nueva, tiene efectos especiales. ¿Qué tiene? ¿Algo? Es una película nueva ambientada en los 70. Como si fuera una película de los 70. ¿Tiene actores o es solamente una pantalla que no pasa nada? No, tiene actores. Es comedia. Es un policial como de los viejos tipo Shaft. Una cosa así de detectives negros que se cogían un montón en de... la sección más allá de Cuevana, sí, para este fin de semana. Favor a toda la humanidad. Sí, creo que todos queremos que la publique el Dude. Gran, ¿no? Comedia. Sí, gran el pueblo acá está diciendo publíquela. El Dude le va a decir a nuestro querido esclavo Mecenas que se dedique a esta mañana y esta tarde entera a escribirle la sinopsis y presentar la película. No, si no voy yo a mi mansión y la subo desde ahí. Vamos todos a la mansión del Dude a ver la peli en HD. De semana en la mansión. Ya un farnio. Así que, señores, saluditos a la gente, saluditos. Que han estado ahí, a los nuevos me gusta esta semana. Ay, ¿quiénes estuvieron? Estuvieron un montón de gente, Santiago, Maite, mucha gente. Estuvo, creo, también. Amarilis, Marina, Luciana, y los nuevos me gustas. Semana. Hay un chico que tiene un nombre muy copado. Muy copado. ¿Cómo era? Bello Gallegos. Un saludo a Bello Gallegos. Me está encantando la gente. Gente de todos lados nos está empezando a seguir en Pobres y Envidiosos. Un saludo a Maca DC. Que Maca DC votó. ¿Votó? ¿Cómo terminamos? Si podía ser Timón y Pumba, los dos juntos. Ay, Dios mío. Yo no sé si entiende bien el sistema democrático bipartidista y sus funciones. Esa cosa de que no me decido los dos a la final. En este mundo todos no. Se van a divertir. Partimos la copa al medio, ¿no? Los dos a la final. Bueno, medio punto para cada uno. Medio punto para cada uno. Medio punto para cada uno. Medio para Timón, medio para Pumba. ¿Y hay algún desempate? Hay algún desempate. Bueno, ¿alguno de esos Santi? Nadie votó. Santiago no había votado, un tal Santiago. Pumba. Pumba votó. Pumba. Ahí se acordó. Pumba para arriba. Ahí se acordó. Bueno, tenemos un Pumba en medio. Ganó Pumba. Te dije, bueno. Ganó Pumba. Y espero que Maca DC aprenda cómo funciona la democracia. O uno o el otro. Un besito a todos. Chau, chau. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Al vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Cuando un joven era él, sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. Hakuna Matata. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia y mucho sufrí yo cada vez que yo, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Abuelma